Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión, la número 108 de Con Otros Ojos. Estamos en este 14 de febrero, ya terminándose del año 2012. Buenas noches, Mariana Prado, ¿cómo estás? Buenas noches, todo bien. Asistimos este fin de semana, la verdad, a un cuadro que obviamente da muchísima pena, y por otro lado porque nos hace recordar algo que vivimos hace poco menos de 10 años, y es lo que vimos que sucedió en Atenas, cuando el Parlamento se aprestó a aprobar el plan de ajuste que de alguna manera le elaboró Alemania junto a Francia, para que a cambio de eso recibiera una ayuda que le permitiera poner en orden sus cuentas públicas. El pueblo griego salió a las calles y expresó su furia y su bronca de la manera que le salió. Resultado de eso fue que hubo destrozos, hubo quema de automóviles, quema de lugares, represión, enfrentamientos con la policía. Bueno, nada distinto a lo que se vio acá. Y recordamos bien, en diciembre del año pasado, cuando se cumplieron 10 años de aquel fatal 19-20 de diciembre, que además nos dejaron un saldo de cerca de 50 muertos, y por el cual además no hay condenados, no hay procesados. Es una situación bastante particular e inédita, en el sentido de que todavía no se ha podido identificar a los culpables de estas muertes y procesarlos y condenarlos por eso. De todos modos, volviendo al tema de Grecia, Grecia se suma a una catarata de situaciones que suceden en Europa. Quizás es el epicentro de la mayor violencia, de la mayor pobreza, de la mayor crudeza de lo que está sucediendo con este modelo europeo, que obviamente está mostrando que no fue bien creado, bien pensado, bien ideado, y mucho menos son las soluciones que se están poniendo en práctica para tratar de salvar el no caer en una profunda crisis. En España se ha llegado a la desocupación más alta desde la guerra civil que tuvieron los españoles a fines de la década del 30. Se habla de que se pierden 5.000 empleos por día. La verdad que da miedo solo mirar esa cifra y pensar si estuviera sucediendo aquí. Y después tenemos casos ya también como el de Italia, donde se ha tenido que establecer también un plan de ajuste muy fuerte, que está generando una pérdida de empleo importante. Y bueno, ni hablar de otros países más pobres como Portugal, Escocia, que están con problemas tremendos. Escocia, sin ir más lejos, quiere realizar un referéndum para independizarse de lo que es todo Gran Bretaña. Y por otro lado, Inglaterra está también sufriendo una fuerte crisis, y no solamente social sino también política, producto de toda esta crisis económica que inunda Europa. Y a pesar de que ellos no estén adentro del euro, igual sienten los coletazos, porque si bien estar fuera del euro te puede mantener un poquito a salvo, en el sentido de que podés hacer a tu economía levemente más competitiva, si vos tenés enfrente todo un continente enorme en crisis y con desocupación creciendo, no vas a poder tampoco tener lugar donde colocar tu mercadería, por más que puedas manejar a través de tu moneda la competitividad. Imagínense, es como acá Argentina, que está en este momento atravesando un buen momento, con una moneda que le puede generar competitividad, con una industria fuerte y cada vez fortaleciéndose más, si todo el resto del continente cayera en una crisis profunda. No olvidemos, sin ir más lejos, que Latinoamérica es el principal cliente de la Argentina. Brasil en primer lugar, y después el resto de los países. Si se suman todos, dan que ahí van a parar más o menos, más de la mitad de las exportaciones de Argentina va a parar a Latinoamérica. Por lo tanto, sería desastroso. Eso le está ocurriendo a Inglaterra en este momento. Encima, le sucede que tiene a Escocia, que quiere separarse, quiere abrirse, independizarse del Reino Unido. No son buenas noticias y quizás... No, con certeza es eso lo que ha llevado a Inglaterra a dar esta especie de manotazo de ahogado, que es instalar el tema Malvinas, hablar de una cuestión bélica en Malvinas, tomar Malvinas como una bandera, como así la tomó en su momento la dictadura. Y a diferencia de lo que intentan algunos imbéciles indicar acá, de que el gobierno argentino está actuando como haciendo un paralelismo con lo que hizo Galtieri, que la verdad es una vergüenza realizar esa comparación, sobre todo de un periodista que es argentino, que vivió toda su vida en Argentina y que vivió lo que fue la época de la dictadura militar, comparar a un proceso democrático como el actual, que ganó con una legitimidad tremenda y que además está actuando de una manera diplomática. En ningún momento se ha hablado de la posibilidad de movilizar a nadie. Entonces, me parece realmente una actitud irresponsable y además realmente eso es lo que está haciendo Inglaterra. Eso es lo que está haciendo Cameron, está apelando a Malvinas como una cuestión para tratar de salvar la ropa, para tratar de levantar un poquito la popularidad de su gobierno, está apelando a algo que, si bien no ha sido tremendamente importante para los ingleses nunca, siempre viene bien apelar al patriotismo para tratar un poco de encolumnar, ¿no? De alguna manera, eso... le dio un poquito de aire a la última dictadura militar en el 82, pero bueno, lo que fue después el resultado de la guerra obviamente no le sirvió más que para preparar la retirada. Así que tenemos una Europa viviendo un momento muy complicado y mientras tanto en Argentina estamos viendo realmente una situación bastante bien manejada, a pesar de que nos vienen taladrando incesantemente con que ya se va a sentir la crisis, ya se va a sentir la crisis, va a venir la crisis, va a venir la crisis. No se puede desechar que vaya a venir la crisis, por supuesto. Pero lo que me parece es que, ¿cuánto hace que empezó fuertemente la crisis en Europa? Hace más de un año. Sí. Y desde entonces estamos escuchando que se va a venir acá, que se va a venir acá, que se va a venir acá. Afortunadamente no lo hemos sentido como lo sentimos en 2008. En 2008. Pues en 2008... que parece que no se sintió. En realidad hubo, digamos, un coletazo de la crisis internacional acá. Ellos inventaron los repro. Por ejemplo, para las empresas. ¿Qué eran los repro? Son los programas para apoyar a las empresas que no pueden pagar a los empleados. Se les paga el Estado 600 pesos del sueldo del Estado, del trabajador, para apoyar a los... En ese momento eran, claro, 600 pesos. Después se subió, sí, porque ahora con el tema de las cenizas volcánicas en el sur, que se volvió, sí, con ese solo tema para, de los repro. Fue solo para el sur. Ahí siguen se siendo, subió a 1000 o 1000. Sí, pero algo. Siguen siendo 600 para momento, el general de la industria. En este exacto. No, pero sí para el sur se hizo un aumento especial porque era una situación muy particular. Eran comercios que tenían que cerrar, empresas inmensas que tenían que cerrar porque no tenían. Sí, no, igual me parece trabajando directamente. También que lo de los 600 pesos es simbólico porque se supone que nadie en este momento necesita entrar en un cuadro de crisis que le genere la posibilidad de ir al Ministerio de Trabajo a pedir subsidios. Si no, si se generara algo así, yo creo que se duplicaría, algo por el estilo, digamos, se analizaría nuevamente. El asunto de, como decís, en el 2008 teníamos eso que se llamaba repro, que eran subsidios a las empresas que se presentaban en crisis ante el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Trabajo les pagaba hasta 600 pesos por trabajador por de su trabajador. Plantilla, de toda la plantilla. El asunto es que en ese momento se llegó a más de 100.000 programas estos de subsidio a las empresas con problemas. Y el día de hoy no llega ni a 10.000 y sobre todo la mayoría son por el tema de las cenizas volcánicas en Neuquén, sí, y Río Negro. No por la crisis, digamos. Si se sacaran esos planes que responden a lo que pasó en Neuquén y en Río Negro, y no tendríamos más de 2.000 empresas que todavía cuentan con los viejos repros de 2008. Sí. No, básicamente las empresas donde se están viendo algún tipo de problema son empresas multinacionales, justamente. Uh-huh. Que donde están teniendo problema es en sus matrices, en claro. sus casas matrices, entonces les es muy difícil sostener también filiales. Uh-huh. Entonces esas empresas están teniendo algún tipo de dificultad, pero todas, siempre hablamos de multinacionales. Empresas nacionales todavía, al menos que se sepa públicamente, no ha habido ninguna que esté anunciando problemas o que esté necesitando el auxilio del Estado. Exactamente. No, y encima se trata de multinacionales que ya no pueden gozar de los beneficios de la vaca gorda que podían exprimir a fondo para llevarse todas las divisas que generan sus claro. Filiales en Argentina para salvar los balances de las casas matrices en Europa o en Estados Unidos. Eso se cortó a partir del año pasado con medidas que de alguna manera frenaron la posibilidad de que todo lo que se produce de capital en Argentina por parte de las multinacionales sea girado al exterior. Vimos cuentas increíbles de empresas girando 10 mil, 20 mil millones de dólares, cifras realmente importantes que todas sumadas dan un número bastante fuerte que invertido en Argentina obviamente cambia bastante el panorama. Igualmente no es que por eso se haya generado una situación de crisis, porque no la hay, digamos. No. Lo que sí siempre viene bien prevenir para que después no suceda, como muchas veces señalaban a distintos gobiernos, y a este gobierno también y al anterior, al Néstor Kirchner, al de Cristina, en varias oportunidades se lo señalaba, como que en realidad corrían siempre detrás de la cuestión, como que esperaban que suceda para actuar en consecuencia. Entonces estaban reclamando siempre el famoso fondo anticíclico. ¿Qué es un fondo anticíclico? Es un fondo que se conforma con dinero que sirve para, de alguna manera, actuar en resguardo de lo que pueda llegar a pasar. Entonces, un dinero que no se toca jamás para nada, y en el caso de emergencia se puede tocar. Bueno, si bien no a fondo anticíclico, todas estas medidas son medidas, de alguna manera, anticíclicas y preventivas, porque no permitir que la plata se vaya de la manera que se estaba yendo libremente, y como además no sucede en ningún país, entonces no tenía por qué estar sucediendo acá. Se toma esa medida, una medida preventiva muy interesante, y después, bueno, lo que venimos hablando desde prácticamente comienzo de año, que es el tema de empezar a ver también en qué gastos está incurriendo el Estado y que ya no son realmente tan necesarios, y todo eso al fin y al cabo termina como formando una especie de fondo anticíclico virtual, porque no está en ningún lado, pero en realidad está en la economía argentina y está en las arcas del Estado. Volviendo al tema, digamos, entonces, es evidente que acá la crisis todavía no ha llegado. Estamos promediando febrero, no vamos a decir no va a llegar, pero se están tomando medidas muy interesantes. También el tema de la protección, que no es algo nuevo, sino que se viene tomando prácticamente de 2004, 2005, empiezan las primeras medidas proteccionistas, las licencias no automáticas, que después se van agrandando. Se van ampliando, se van no agrandando las licencias en cantidad de días, sino alcanzando nuevos productos, exactamente. Y ayer estuvo muy bien la presidenta cuando dijo precisamente, todos esos sectores especialmente alcanzados por la licencia no automática, empiecen a invertir, empiecen de una vez por todas, porque ya venimos haciéndole todo el trabajo, que el dólar alto, que la protección para que no les entren las importaciones, que de alguna manera también marcar la cancha a las paritarias, porque más allá de que las paritarias sean libres, el gobierno siempre se ha ocupado de marcar la cancha y de poner el número que le parecía que podía llegar a no hacer un desbarajuste en la economía. Dicho y hecho, desde 2003 a esta parte se han firmado infinidad de convenios colectivos que se renuevan año a año, y no hemos tenido grandes huelgas, no hemos tenido parates importantes, no hemos tenido empresarios quejándose de que no se puede trabajar en Argentina, de que los sindicatos, digamos, siempre están las peleas previas, las peleas que empiezan en noviembre, diciembre, preparando la cancha de un lado y del otro, continúan durante el verano y empiezan las primeras paritarias además durante el verano, pero nunca llegamos a un punto de conflicto tan importante para pensar que el tema paritarias es realmente prepararnos para lo peor, el apocalipsis cada vez que llegan las paritarias. Y en buena medida tiene mucho que ver que el gobierno todos los años marca la cancha. ¿Cómo la marca? Con el tema de paritarias docentes. Las paritarias docentes siempre es un número que de alguna manera se toma como testigo. Nadie, por lo general, firma por debajo. Algunos, muchos quizás, firman por arriba, pero no asistimos a un descalabro. Es el promedio. Casi lo que se establece. Yo diría que se establece el piso. O el, sí, el piso. Si en verdad, piso. Sí, claro. Si sabes el piso, pero también de alguna manera está diciendo, bueno, muy por arriba de esto no se puede. Uh-huh. Salvo casos excepcionales. Hemos visto casos de sectores. El aceitero, por ejemplo. Son casos que que les va muy bien a esos sectores. Son casos que van extremadamente bien. Los aceiteros, por ejemplo, el año pasado cerraron diciembre con una liquidación de divisas récord absoluto la historia de más de 25 mil millones de dólares. Bueno, eso marca que es un sector que tiene una rentabilidad muy por encima de muchísimos otros sectores. Entonces, corresponde que sus trabajadores estén mucho mejor pagos que los trabajadores de muchos otros sectores, pero por una cuestión de relación de fuerzas, porque si no, imagínense que no se puede tener una rentabilidad tan tremenda, digamos, porque se desequilibra de alguna manera la economía, ¿no? Es lo que se planteó a la hora de decir había que ponerle impuestos a las exportaciones de los granos. Bueno, uh-huh. La de los aceites también tiene sus retenciones a las exportaciones. Arrancó el año y enero también dio récord ya contra un enero que comenzaba a ser un año récord, como fue el año pasado, para liquidación de divisas para el sector de los aceiteros. Entonces estamos viendo obviamente un sector que tiene una ecuación muy buena y una ganancia fabulosa. Por lo tanto, corresponde que quizás otorgue aumentos en paritarias que sean tremendos, 35-40%, pero es bien por lo que vos también decías. Sí, y después otros sindicatos que hacen acuerdos en el promedio del porcentaje de aumento y después obtienen otros beneficios. Los gremios que tienen sumas por fin de año, que obtienen, bueno, mejoras en los escalafones, horas extras, jornadas laborales. Otros gremios que han ido mejorando mucho lo que es el convenio, o sea, las condiciones de trabajo, y tal vez se mantuvieron en el promedio general. O mejoraron otros conceptos que no están dentro del promedio general, viáticos, estadías, y que eso también uh-huh. les hace al sueldo de bolsillo final. Entonces, han sido gremios que también tenían que ver con sectores que habían sido muy beneficiados con la economía, con el modelo económico. Exactamente. Bueno, sin ir más lejos, también hay una importante cantidad de gremios que ya han incluido dentro de sus convenios el tema del reparto de utilidades. Sí. Del reparto de utilidades de las compañías. Eso que en algún momento se planteó que podía llegar a tener forma de ley, que establecía que el 10% de las utilidades de las grandes empresas debía anualmente repartirse entre los empleados, ya, y que finalmente, bueno, la presidenta dijo, tratemos de que esto se termine incluyendo en paritarias y que no sea motivo de una ley. Démosle la chance a las paritarias, démosle la chance a que los empresarios se avengan a decir, bien, nuestro sector anda fantástico, entonces vamos a aceptarlo, y que además también los sindicatos se den cuenta que tienen que pelearlo, y aquellos saben perfectamente cuáles son los números de su sector, pueden ir a pedir este tema. Y ya de hecho hay muchos sindicatos que han logrado en los últimos 2 años que dentro del convenio colectivo exista esta cláusula del reparto de utilidades, que lo tienen como un bonus extraordinario, digamos, a lo largo del año. Sí. Bien, bueno, saludamos a nuestro operador técnico de esta noche, Jorge Aguayo. Como todos los martes, le damos la bienvenida a todos los que están escuchando nuevamente y vamos a nuestra presentación comercial. Auspician con otros ojos. Plan de Salud PYME. Cobertura médica integral. Programas de prevención y turismo al mejor precio. Afiliaciones individuales 0800-288-8432. Afiliaciones corporativas 0800-288-7000. Llámenos. Plan de Salud PYME. La opción accesible. Con otros ojos. Un repaso introspectivo del acontecer político y económico. Bueno, precisamente entre estas cuestiones que hablamos de los que más ganaron y los que más tienen que invertir y los que han sido protegidos de alguna forma, está el sector petrolero, un sector que ya desde que arrancó el año fue quizás uno de los sectores implicados en lo que eran las noticias más fuertes del verano, que tiene que ver con el tema combustible, un sector sensible, porque de alguna manera es el que alimenta el funcionamiento de toda la economía. No solamente con el combustible se mueven los autos en los que viajamos los ciudadanos, sino también los transportes públicos. Se mueven muchas industrias también a través del combustible, con los cuales genera la energía para sus máquinas, para sus fábricas. Y es por eso que es un tema muy delicado, y además especialmente en un país que se distinguió siempre por ser un productor importante de combustible, que no solo permitía el autoabastecimiento, sino además la exportación y la generación de reservas. En los últimos 20 años hemos asistido a un decaimiento muy fuerte. Primero que nada, YPF, aquella empresa insignia, bandera, así como Aerolíneas Argentinas y como tantas otras que supo tener el Estado, fue privatizada en el marco de ese programa de privatización del menemismo, que prácticamente dejó al Estado sin activos de ningún tipo. Fue mal privatizada, mal vendida, casi regalada, como sucedió con la mayoría de las empresas del Estado en ese momento. Y tampoco hubo un control ni nada sobre lo que hacía el propietario privado con ese activo, que además es tan estratégico y tan importante para la vida del país. Porque si uno le entrega a un privado algo que no le interesa demasiado qué haga con ello porque no repercute, es una historia. Pero si le estamos entregando al privado un recurso natural, un recurso estratégico, como es el combustible, la generación de combustible, entonces creo que es necesario tener un ojo bien puesto en la situación, porque de alguna manera el presente, el futuro, el desarrollo nuestro depende de eso precisamente en gran parte. Bueno, esa YPF privatizada no fue una YPF que trabajó como tenía que trabajar, no produjo lo que tenía que producir, poco a poco fueron cayendo las reservas de combustible. Se le echaba la culpa al Estado de no generar estímulos, de no darle a las empresas un precio competitivo. Bueno, todo eso era una verdadera mentira, porque las ganancias que ha tenido YPF en los últimos años han sido muy grandes. Creo que desde que se privatizó hasta esta parte han sido siempre muy buenas las ganancias, porque si no se hubieran ido, como sucede en un montón de lugares del mundo, donde las cuentas no cierran. Especialmente en los últimos años, esas ganancias, como hablábamos antes, como sucedió con muchas empresas europeas en Argentina, les sirvió para salvar los balances de sus casas matrices. En el caso de YPF, para salvar los balances de Repsol, que venían muy para abajo por las malas performances en Europa e incluso en África y Oriente Medio también. El caso es que, así como, bueno, hay montones de frente de batalla que se vienen librando desde el inicio del kirchnerismo, ahora le tocó el turno a la parte de YPF, a la parte petrolera, al recurso energético como tal, a una empresa que, bueno, el kirchnerismo por suerte alcanzó a recuperar la acción de oro, alcanzó a lograr que una parte importante, un más o menos 20%, saliera a la venta y la comprara una empresa argentina, de manera de tener capitales argentinos ahí adentro, que no sea todo visto con el ojo español, digamos, que los proyectos de YPF no sean decididos por el gobierno español. Entonces ahora el punto de debate es YPF. No sé si la idea es reestatizar YPF, que no es una mala idea, pero no sé si es necesario. Quizás con un YPF produciendo lo que tiene que producir, rindiendo lo que tiene que rendir, abasteciendo donde tiene que abastecer y no girando todas sus ganancias a su casa matriz, sino reinvirtiéndolas en Argentina, quizás puede seguir Repsol participando de esa operatoria. Sí, pareciera que cuando la presidenta habló de sintonía fina, no se había comprendido totalmente de qué se trataba. Algunos lo tradujeron como ajuste. Y en realidad lo que uno está viendo son este tipo de situaciones o de medidas que lo que están haciendo es poner el foco en a dónde van los recursos del Estado. Lo venimos diciendo ya hace varios programas esto, ¿no? Marcándolo en diferentes ejemplos con el tema de subsidios, del SUBE, de demás. Bueno, también en esto de los recursos hidrocarburíferos tiene que ver con eso, con ver dónde están yendo los recursos del Estado. ¿Por qué? porque mientras las empresas, todas las, excepto Enarsa, que fue una empresa estatal que surge con el kirchnerismo, justamente para ver si el Estado podía generar sus propios recursos y hacer muchos acuerdos con otras empresas y funcionar como, del Estado, como empresa testigo en un mercado que necesita una empresa estatal testigo que marque el rumbo, que ponga el precio, que diga cómo se tiene que operar. Sí, además que haga acuerdos con otras empresas estatales del continente. Las empresas Petrobras, PDVSA, son empresas estatales muy fuertes en el mercado, que juegan jugadores muy importantes del mercado. Y un poco lo que quería el Estado con Enarsa también era jugar ese poner ese papel fuerte, ese jugador fuerte en el mercado. Bueno, más allá de estas medidas de la creación de Enarsa, las principales empresas petroleras del país no son argentinas, son multinacionales o son extranjeras. Entonces, bueno, un poco lo que está haciendo el gobierno es marcando la cancha a estas empresas que, como decíamos en otros casos, lo dijiste vos recién, el tema de girar dividendos hacia afuera, hacia sus casas matrices, porque los números no les cierran. ¿Qué pasó con las petroleras, principalmente el ojo puesto en YPF, que han en algunos casos hasta desinvertido? Es decir, han dejado de invertir, pero eso les ha implicado perder activos que tenían. O sea que eso es una desinversión en algunos puntos o en algunas áreas de las concesiones que tienen. Bueno, el gobernador de Chubut fue muy duro al respecto. Martín Bussi dijo que había determinadas áreas que él veía que estaban casi abandonadas por parte de YPF y que si no las reactivaban, se las sacaba. Exacto. Entonces, el gobierno nacional lo que hace es, como no es propietario de los recursos el gobierno nacional, sino que son las provincias las propietarias, lo que hace es reactivar hace un tiempo la UFEPI, que es la unión de provincias productoras de petróleo. Sí. Junta a estas 10 provincias, entre las que está Mendoza, Salta, Neuquén, Chubut, Río Negro, bueno, junta a todos los gobernadores con el aval del gobierno nacional y les plantea esto que planteó la presidenta y que lo viene planteando el gobierno nacional. Hace falta que las empresas petroleras vuelvan a invertir en el país o empiecen a invertir en el país en algunos casos, porque no podemos seguir importando más ni gas ni petróleo. Porque, ¿qué es lo que ha sucedido todos estos años? Un país con un crecimiento del 8-9% anual necesita de energía, necesita de combustible, si no, no puede crecer. Entonces, se ha venido sosteniendo con la producción nacional, pero se ha importado muchísimo. Esa importación todos los años ha ido en crecimiento, dicen desde el gobierno, por la falta de inversiones de las petroleras. Exacto. Entonces, ahora les dicen, bueno, ustedes inviertan, porque nosotros no, estos recursos que estamos destinando a la importación no los vamos a destinar más. Esto es parte de la sintonía fina. Es decir, vamos a ver dónde destinamos estos recursos. Además, ¿les recortaron los beneficios impositivos que tenían los petroleros? No, eso es parte del acuerdo que firman las provincias. Las provincias el jueves de la semana pasada se juntan nuevamente y lo que hacen es firmar un acta acuerdo, que es un pacto federal, que hacen todas estas 10 provincias, y lo que dicen es, les vamos a quitar beneficios fiscales, les vamos a quitar áreas de concesión, o sea, las advierten a las petroleras, les vamos a quitar áreas de concesión, no les vamos a renovar contratos. ¿Qué es lo que sucede? La mayoría de las concesiones están venciendo en 2014, 2015, 2016, el grueso de las concesiones. Muy pronto. Exacto. Entonces, lo que están viendo a los gobernadores, el costo político menor que tienen es no renovarles que quitarles una concesión a 2 años de finalizar, 3-4 años. Lo que sucede es que, bueno, también algunos es su gestión, esos 4 años. Es verdad. Entonces, lo que van a hacer es empezar a analizar concesión por concesión. Se pusieron un plazo de 15 días los gobernadores para analizar concesión por concesión, crear un mapa de lo que es el país, lo que son las reservas, en cuáles cayó la inversión, en cuáles se mantuvo, en cuáles aumentó. Y uno de los cuestionamientos que hacen el gobierno nacional y los gobiernos provinciales es que YPF ha invertido en exploración, en descubrir potenciales reservas. Hemos asistido hace muy poco a anuncios muy grandes en Loma de la Lata, en Vaca Muerta, en un montón de lugares, de en Neuquén, exactamente. Son potenciales. La realidad es que cuando presenta a la Bolsa de Comercio, le presenta sus resultados, lo que dicen desde el gobierno es lo que están produciendo no es lo que dicen que tienen de reservas. Entonces, es un número de una diferencia abismal la que, la que hay entre lo que dicen que tienen de reservas. Y entonces lo que le dicen es empiecen a sacar, o sea, empiecen a explotar esos pozos que ya tienen probado que puede haber reservas potenciales. Bueno, empiecen a trabajar sobre esos pozos. Eso les están pidiendo el gobierno nacional y las provincias, no que inviertan en seguir buscando. Saber que somos un reservorio de gas importante, el tercero, el quinto del mundo, un reservorio de petróleo también importante, no significa que lo seamos. O sea, lo que están pidiendo es empiecen a explotar estos pozos. Y, digamos, ¿hay forma de que de repente se pase a producir más en corto tiempo? ¿Cuánto demandaría producir más? Son inversiones de largo plazo, no son inversiones de mañana se empieza. Lo que sucede es que hay desinversión, según digamos esta denuncia que hacen las provincias y el Estado Nacional, hay desinversión durante los últimos 15, 20 años. Entonces, porque esto viene desde antes, desde la privatización. Claro. O sea, YPF ya era una empresa. Todas las empresas que se privatizaron se desmantelaron para privatizar. Sí, sí. O sea, se las dejaron que ya no, sus activos no valían nada. Exacto. Para poder privatizarlas. Entonces, bueno, justamente lo que están diciendo es los años de desinversión que hay son muy grandes y no se va a llegar. Claramente no son inversiones de corto plazo ni lo que pasa es que hay que empezar. Pero entonces, el planteo. No es que en un año vamos a tener más petróleo. ¿Qué va a pasar con la importación? No, la importación se va a mantener. Lo que sucede es que a medida que se va empezando a producir más, se empieza a bajar esa importación. Y otra de las cuestiones que ponen en este planteo es lo que van a hacer las empresas es compartir el sobrecosto que le implica al Estado Nacional la importación. Eso es ni más ni menos que hacer efectiva la ley de hidrocarburos, que dice eso, que cuando los datos indiquen que el país puede producir, las reservas naturales locales pueden producir más de lo que están produciendo y se está importando por lo que no se produce, van a compartir entonces ese, no sabían era cuánto iban a compartir, qué parte, si mitad y mitad, si, pero realmente va a significar en esto sí un costo para las petroleras el hecho de que el gobierno tenga que invertir, que el Estado Nacional tenga que importar. Sí, claro. El hecho de que tenga que importar, bueno, si yo tengo que importar porque vos no producís, bueno, vos me pagás parte de lo que yo tengo que importar. Uh-huh. Es un poco el mensaje que le dan las provincias a las petroleras. Y, bueno, algunas respuestas, por ejemplo, por parte de YPF, está la posibilidad de que... Fueron bastante inmediatas, parece como que estaban había que... Sí. Tirarle un poco del lazo para ver qué pasaba. Sí, se conocieron las inversiones de las petroleras en los días siguientes a esto, planes de inversión. En realidad los planes de inversión están, porque se han hecho. Sí, pues yo todos los años vengo escuchando que YPF va a meter 500 millones, 800 millones. Claro, lo que pasa es que lo que dicen es que lo que están haciendo es en exploración en recursos no convencionales y lo que están necesitando son recursos convencionales y producir los pozos que donde están reservas, donde hay reservas probadas. Empezar a producir esos pozos. Está buenísimo la exploración, pero que se haga paralela a la producción, al aumento de producción. Ese es el mensaje. Todos los anuncios de inversión tenían que ver más que nada con exploración y con los descubrimientos de nuevas reservas. ¿Y entonces qué dice YPF? No hubo ningún comunicado después de estas situaciones, ni ninguna voz de las empresas concretamente. Pero lo que hay son algunos análisis. YPF había empezado a explorar la posibilidad de devolver 37 áreas operadas que tiene en el país, que son áreas que no le significan grandes recursos para la producción, no tiene una gran producción, es aproximadamente el 5% de la producción de YPF, todas ese total de 37 áreas, pero que sería un gesto para decir, bueno, nosotros no estamos operando bien estas áreas, tómenlas las provincias y opérenlas ustedes. Es como devolverles concesiones a las provincias en áreas que no les resultan atractivas ni interesantes a la firma. Eso ya lo estaba evaluando desde antes, entonces ahora se reflota un poco esa idea, ver cuáles eran esas áreas y ver si no sería un conflicto con la empresa que las provincias negociaran que les devuelva. ¿Y qué podrían hacer las provincias? Aumentar la producción. Pero por sí solas, ¿deberían asociarse con alguna empresa? No, ¿qué posibilidades hay? Todas las provincias lo que están diciendo es buscar nuevas concesiones. Ah. O sea, hay algunas posibilidades. Buscar nuevas empresas para ofertar las concesiones. Hay algunas posibilidades de que sea ENARSA quien se haga cargo. Lo que pasa es que ENARSA no tiene la estructura. Tiene que ser asociada con. Exactamente. PDVSA o Petrobras. Sí, y hay algunas empresas locales, provinciales, que también ahora pueden hacerse cargo, no al tamaño, a la magnitud de YPF ni de otras petroleras, o sea, son empresas mucho más chiquitas y con una capacidad mucho más acotada, pero tal vez hacerse cargo de áreas de las provincias pueden hacerlo, no de toda la concesión. Exactamente. Y eso es un poco lo que se está analizando, que no tiene un costo político muy grande, un conflicto muy grande con YPF, quitarle estas áreas. En realidad sería negociar que devuelva esas áreas y empezar a intentar producir más. Tengamos en cuenta que para las provincias esto no es simplemente alinearse con el gobierno nacional, ante un pedido del gobierno nacional, sino que cobran regalías. O sea, cuanto menos producen las petroleras, menos regalías cobran las provincias. Y es esto lo que les está preocupando. Claro. Que tampoco sus números están cerrando porque las petroleras no están produciendo lo que tienen que producir. Si cae la producción, caen los ingresos de los fiscos provinciales. Exactamente. Fue muy también interesante el hecho político de las 10 provincias. Exacto. Juntarse para ir detrás de un mismo reclamo, de un reclamo motorizado por el Poder Ejecutivo, pero digamos, con matices. Es una manera de mostrar también el poder que tiene el Poder Ejecutivo contra aquellos que buscan todo el tiempo verle la debilidad, la ranurita por donde se está cayendo, digamos, este tipo de situaciones. También podemos hablar del acto de cuando se anunció el informe de Rattenbach en Casa Rosada, que se llamó la oposición y concurrió una importante parte de la oposición, por lo menos en representación, digamos, concurrió casi toda la oposición, menos el radicalismo. El resto estaba toda representada, no hablo en cantidad, pero sí en representantes de las distintas fuerzas. Y eso también es una manera del gobierno de mostrar, digamos, el poder que tiene, que obviamente enciende una luz de alerta, molesta. Porque todos están esperando a ver cuándo se termina una vez por todas esto, y no fue en octubre del año pasado, tiene que ser en octubre del 2015. Bueno, el arranque de este mandato de Cristina es bien distinto al arranque del mandato 2007. Recordemos que todavía no, pero faltaba poco para que se prendiera la mecha de lo que fue ese largo conflicto con el campo, que le significó una pérdida muy fuerte, sobre todo en la gente, que después se tradujo en las elecciones de 2009, donde se pierde la mayoría parlamentaria. Bien distinto desde el comienzo. Un comienzo con mucha más fuerza, con mucha más decisión. Parece, digamos, como que hubo un aprendizaje de esos errores cometidos en aquella oportunidad. Y además con una muestra permanente de dónde está el poder. De que el poder está en la Casa Rosada. Y con situaciones que son locuras, que no es que los lleva a todos los gobernadores a meterse arriba a un barco para tirarlos al océano en una tormenta fantástica donde se van a hundir, sino que los llama por una situación que les conviene a todos, que les conviene a gobierno nacional, que les conviene a gobernadores, que les conviene obviamente a todos los ciudadanos de la Argentina, que tiene que ver con el tema de combustible, de un recurso energético, de la producción de ese digamos, insumo de la economía, y además de la generación, como vos bien decías, de dinero que le importa muchísimo a las provincias. Firmaron los 10 gobernadores el acuerdo federal. O sea que eso también es un indicador, porque pongamos el ejemplo de Mendoza. Paco Pérez tuvo mucha presión por parte del radicalismo local, que le pedía que no firmara el acuerdo, el pacto federal, y que hiciera efectivo, o sea, que se sancionara una ley que está cajoneada ya hace unos años, que es la ley de hidrocarburos local, provincial, que es muy dura con las petroleras, que le marca mucho la cancha a las petroleras, que no les deja mucha maniobra de especulación. Ajá. Que esa es una de las cuestiones que también acusan en el documento todas las petroleras, todas las provincias. Las petroleras han especulado, han mostrado estos descubrimientos y estos anuncios que han hecho, les han servido para sus balances, para que sus acciones coticen más, pero la realidad indica que en producción no han producido más. Uh-huh. Entonces las acusan de ser especulativas, de hacer especulación con todo, claro, este tipo de anuncios y de cuestiones. Bueno, Paco Pérez escuchó, tuvo que soportar las presiones de la provincia, pero sin embargo terminó firmando el acuerdo con todas las otras provincias. Así, digamos, cada provincia ha tenido sus presiones locales y sin embargo las 10 saben que la importancia de que todas juntas, en forma paralela, hacer una investigación en forma paralela, decir, bueno, les vamos a quitar los beneficios, todos en forma paralela, bueno, todas esas cuestiones son mucho más fuertes que una sola provincia lo haga en su localidad. Uh-huh. Es mucho más fuerte que lo hagan todas juntas. Eso es un poco lo que han evaluado los gobernadores y me parece que han priorizado en este acuerdo. Exacto, bien. Bueno, vamos a hacer un nuevo corte del programa y enseguida volvemos y seguimos analizando con otros ojos la coyuntura política y económica del país. Radio El Mundo, espacio publicitario. Para comprender una realidad cada vez más confusa, hay que aplicar la razón. Buenas Razones, con Ignacio Riverol. Lunes a viernes, de 15 a 16 por Mundo AM 1070, una radio de periodistas. Este verano también te acompañamos, porque la información no se toma vacaciones. Escúchanos como siempre en AM 1070 o en radioelmundodigital.com. Seguimos hasta la medianoche, con otros ojos, actualidad política y económica sin estrabismo intelectual. Vamos juntos, soplando el día. Vamos fuerte, mi amor, hasta golpear la cabeza en las rocas. Continuamos aquí con otros ojos hasta la medianoche. Y ayer finalmente se le presentó al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, la tan esperada lista de 50 productos, mayormente, bueno, útiles escolares, se entiende, para poder conformar una canasta escolar accesible, como viene sucediendo en los últimos años, y para eso se establece un preacuerdo con las cámaras que tienen que ver con la producción de estos útiles. Y una de ellas es la Cámara Argentina de Papelerías y Librerías, cuyo presidente es Daniel Iglesias, y lo tenemos en este momento en comunicación con nosotros. Buenas noches, Iglesias, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo estás? Encantado de saludarte, ¿eh? A vos y a la audiencia. Muy bien, muchas gracias. Bueno, cuénteme, finalmente le presentaron la lista, ¿cómo, digamos, en concreto, de qué estamos hablando? Bueno, ayer en la tarde-noche, la Cámara de Industria y Artículos de Librería, nuestra Cámara, nos presentamos en la Secretaría de Comercio. Nos recibió el señor secretario y le entregamos un listado de productos entre 50 y 55 artículos con 7% de incremento interanual. Él agradeció la presentación, lo estaban analizando y seguramente lo va a aprobar y lo va a dar a difundir. Uh-huh. Productos tales de una canasta en línea económica, uh-huh, pero de primera calidad, de marcas reconocidas como Ledesma, Faber-Castell, Ángel Estrada y compañía, Maped, Vic, entre otras. Te las nombro las marcas porque uno viene medio quemado, medio escaldado de otras canastas donde los productos son muy desconocidos y en este caso son empresas de reconocida trayectoria nacional o multinacionales con una amplia inserción en nuestra cadena de valor y además con distribución nacional, ¿verdad? Bueno, justamente ese es uno de los puntos más importantes, porque cada vez que se conforman este tipo de acuerdos que en distintos sectores se han hecho, de canastas, se viene enseguida la crítica por la calidad de los productos. Y en el caso de esta canasta escolar, yo leí en algunos diarios, incluso escuché a algunos periodistas hablar y poner en duda de qué tipo de productos iba a traer. Incluso se hablaba de cuadernos con papel transparente, de lápices que se rompen, de lapicera de tinta que manchan todo. Bueno, usted que está, digamos, en el rubro, ¿qué me puede decir al respecto? Eso es mala fe. Uh-huh. Es la verdad que hablar con mala fe, porque esperá ver los productos primero. Si yo te digo un cuaderno Gloria, está en la canasta. El cuaderno Gloria indiscutiblemente es un cuaderno de línea económica, pero es un cuaderno forrado, con pestaña, cosido, y cosido con hilo, no con alambre. Si yo uh-huh. te digo un lápiz Faber número 2, es un lápiz negro de línea económica, pero es un lápiz asegurado contra rotura. La mina está puesta a presión en la madera y además está encolada. Los sacapuntas son sacapuntas plásticos, pero son de marca. La tijera son tijeras pequeñas, porque tienen 12, 13 centímetros de largo, pero son lo que necesita un chico en su manito, y además cortan porque son de marca, una tijera Piccini o Maped o Pelican, nadie la puede discutir como de marca, ¿verdad? Uh-huh. Son productos que indiscutiblemente una criatura no se va a recibir de médico utilizándolos, pero no es la idea. La idea es que vaya el primer día, que asista con dignidad a clase, que no le falte nada, y que pueda seguir la tarea, la indicación del docente con total naturalidad. Pero por otra parte, más allá de canastas o no canastas, porque si nos quedamos en un tema muy muy chiquito, vamos a un tema mayor. Los libreros papeleros manejamos más de 10.000 productos en la vuelta a clases. Uh-huh. Sí, nosotros tenemos la posibilidad de tener infinita oferta. Tenemos lapiceras que cuestan 75 pesos, como puede ser una Parker, o tenés lapiceras como una Cymbal, que es una lapicera de marca y de calidad, y cuesta 5 pesos con 20. Uh-huh. ¿Sí? Y las dos, te puedo asegurar, ironía más, ironía menos, que las dos escriben sin falta de ortografía. Correcto. La cuestión es el cuidado que vos le das al útil. Uh-huh. Yo aconsejo a los papás no creer todo lo que escuchan, confiar en su librero de toda la vida, de confianza, del barrio. Este librero los va a asesorar, le va a hacer realizar una compra inteligente, le va a dar consejos muy útiles, entre otras cosas le va a decir que no siempre precio significa calidad, cuidado con los packaging muy llamativos, no vayas con tus chicos a comprar, a pesar de que a mí me conviene que vayan con tus hijos, pero si vas con los nenes, vos gastás 50% más, uh-huh. vos sos boleta, así te lo digo, porque si vos querés comprar una carpeta lisa y el nene ve la carpeta con el escudo de River, indiscutiblemente que el nene va a preferir la carpeta con el escudo de River. Claro. ¿Sí? Entonces, hay que hacer una compra inteligente, y el librero papelero de tu barrio te va a hacer revisar esa compra, te va a dar un buen servicio postventa, te equivocaste, te va a cambiar el producto, pues normal la equivocación, las listas son largas, a veces no se entiende lo que piden, uh-huh. compraste de más, te lo va a tomar a cuenta de otra compra, tuviste una dificultad con el producto, te va a hacer respetar la garantía. Entonces, confiemos en ese comerciante que tiene vasta experiencia, que además no es NN, vive en el barrio, está sus hijos son compañeros de tus hijos, uh-huh. no te va a vender gato por liebre, seguramente te va a decir, mira que esto, la misma calidad, cuesta menos, seguí mi consejo, llévalo, y no dudes, cuando él te diga eso, cerrá los ojos, no te está mintiendo. Uh-huh. Y por otra parte, me gustaría, perdón por el monólogo tan largo, no, está perfecto, dejar un mensaje que lo vengo haciendo ya desde el año pasado. Los útiles para Daniel Iglesias López no son un gasto, son una inversión. La única manera de tener mejores comerciantes, mejores profesionales, mejores dirigentes, es invertir en educación. Para mí gasto son dos atados de cigarrillo que se hacen humo en un día y dañan la salud. Los útiles son una inversión en la educación de nuestros hijos. No solo dañan la salud, sino que ayudan al docente a completar su trabajo. Le da a los chicos, sobre todo a los más carenciados, le da dignidad y además les brinda igualdad de oportunidades, ¿verdad? Uh-huh. Correcto. Con respecto al tema ese entonces que usted mencionaba del packaging, claro, uno cuando va a comprar un producto que tiene un dibujito animado, un personaje de televisión o un escudo de un club de fútbol, ahí está pagando de más lo que sería el derecho de autor, ¿no? Justo, qué sé yo, vos si vas, si te compras un gol o compras un pasar, cuando compras un pasar no pagás, además pagás el placer de andar en un pasar. Uh-huh. Los dos te llevan al mismo lugar, al mismo destino. Evidentemente viajás diferente, ¿no? Uh-huh. Correcto. Y con respecto a esto de, bueno, volviendo al tema, lo de la calidad más o menos está bien claro y usted lo respondió, pero también se empiezan a especular con que para armar una buena canasta, yo he leído por ahí, hasta dice que hay que gastar 600 pesos. Uy, yo lo que te pido es que si vas a gastar esa guita, la hagas en mi negocio. Claro, me imagino. ¿Eh? ¿Y cuántas canastas se puede llevar? No, las infinitas. Pero claro. Mirá, hace una copa, andar a una papelería, uh-huh, cualquiera, elegí la que quieras, decir a tu librero de confianza, quiero lo más barato, pero dentro de una calidad razonable, porque quiero hacer una donación, necesito un compás, una tijera, pinturita, un lápiz negro, un sacapunto, una goma, un cuaderno. Y después contame cuánto gastás. Uh-huh. ¿Sí? Vos por menos de 100 pesos, por sí, eso, chico, en la escuela no te falta ningún producto. Hasta llevas de más, si querés. Ah, sí. ¿Sí? Y, pero vos arrancás con... A ver, siempre dan lo de barato, ¿no? Uh-huh. Porque vamos a un ejemplo concreto. Si vos y yo nos ponemos de acuerdo para... Tenemos que hacer una torta. Y decimos, bueno, ¿qué necesitamos? Mirá, harina, sí. Leudante, sí. Huevo, sí. Azúcar, sí. Manteca, sí. Cobertura de chocolate, no. Cobertura de chocolate no hace falta para hacer una torta. Praliné, no, tampoco, es decoración, es gusto. Si hacemos una torta básica, es básica, es una claro, torta. Claro. ¿Sí? Si vamos a hacer una canasta básica, es básica. Claro. ¿Sí? No me vengan con, no, pero yo tuve que comprar un tablero de dibujo. Un tablero de dibujo no es básico. Exacto. ¿Sí? Si vos vas a comprar una mochila con carrito, no es básico. Claro. A pesar de que mochila con carrito son baratas. Pero si vos gastás, como dijo una periodista el domingo, pero yo gasté 300 pesos al ir en una mochila. Y mira, yo estoy mirando mi góndola de reojo, porque estoy un poquito lejos de la mochila, pero te digo, veo precios, mira, 188,60, 223,90, 86,70, 57,30, 249, 118, 88. ¿Está claro? Sí. ¿Sí? Vos tenés que adaptar a tu bolsillo y a tu necesidad. Exactamente. Si vos querés gastar 1000, también vas a gastar 1000 en una compra, ¿eh? Claro. Está fuera de toda discusión. Si vos querés gastar $50,000 en un auto, lo vas a poder gastar con total tranquilidad. Si uh-huh, hay demás también. Ahora, si querés gastar 10 lucas, también podés gastar 10 lucas. Y los dos son autos. Claro, exactamente. Correcto. Bueno, entonces quedaría, digamos, que Moreno les dé la aprobación y esto no sabe cuánto podría tardar en implementarse. Y bueno, después es la parte más complicada, la implementación, pero estamos trabajando en eso, ya antes de la aprobación, ya las fábricas están preparándose. ¿Por qué es complicada la parte de la implementación? ¿Cómo? Disculpe, ¿por qué es complicada la parte de la implementación? Y bueno, porque Argentina es un país muy especial, Dios está en todas partes, pero tiene en Buenos Aires, va a ser uh-huh, mucho más fácil uh-huh, que abastecerme a mí que a un librero que está en Quitilipi, en Chaco, ¿no? Ah, porque la idea de estos productos es para todo el país, a nivel nacional. Sí. Si vos, y después está la interpretación de cada comerciante que quiera hacer. A veces escucho colegas que dicen, yo le pedí a Ledesma y no me entregó. Bueno, pero si vos no tenés cuenta en Ledesma, no te va a entregar. Claro. Si no tenés cuenta en Faber-Castell, por más que te ponga de rodillas, Don Faber no te va a entregar. Uh-huh. Tenemos que, si vos no tenés cuenta en esas empresas, tenés que recurrir a los mayoristas que están trabajando en el tema. Y tenemos que tener paciencia, porque esos mayoristas son de nivel nacional, pero si están, vamos a suponer, están preparados para sacar 70, 80 pedidos por día a la calle, si le vienen 200, y claro, hay que tener paciencia, van a colapsar, uh-huh, no van a demorar lo mismo. Eso es algo elemental, lo que pasa es que yo lo digo de manera muy simple, pero no todo el mundo lo entiende, ¿no? Uh-huh. Correcto. Bien, Daniel Iglesias López, entonces, presidente de la Cámara, ¿es la Cámara de la Industria de Artículos? No, de la Cámara Argentina de Papelerías, Librerías y Afines. Yo soy representante de los comerciantes minoristas. Ah, perfecto. La Cámara de la Industria es la CIAL. Bien. Son los que generan, promueven y nos facilitan estos productos, y los uh-huh, que están comprometidos a que no nos falten, ¿no? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Ellos son los mentores, sí, de la canasta. Ellos hacen posible que estos útiles lleguen a precio económico. Ah, comprendo. Perfecto, bueno. Son los buenos de la película, uh-huh, ellos. Muy bien, merece entonces mencionárselo. Muchas gracias por la comunicación y que tenga una muy buena noche. Gracias, muy amable, igual ustedes, En minutos más, la buena nueva con Silvio Huberman. Bien, ya está, hemos llegado al final nosotros también de este programa, comenzamos a despedirnos, saludamos a nuestro operador Jorge Aguayo como todos los martes a la noche junto a nosotros, Mariana Prado, nos volveremos a encontrar entonces el próximo martes y una muy buena noche para todos los oyentes.